hemisferio vamos a controlar. ¿Y cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocio con amistad. Si fantasmea, te va, papá. ¿Cómo ves? El hemisferio vamos a controlar. ¿Y cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocio con amistad. Si fantasmea, te va, papá. Pague la renta y pague lo que deben estos cabrones. Tocarme no se atreven como es. No me hagan sacar los 47. Yo le meto el cabecilla pa' que los pollos se encueven. Me ven y siempre ponen cara larga, lengua y larga. Tu vida infeliz te la pongo amarga. Tú no has visto lo que mi cintura carga. Yo no tengo aportación, pero tengo un break pa' hacerte un par de cargas. ¿Cómo ves? El hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocio con amistad. Si fantasmea, te va, papá. Hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocios con amistad. Si fantasmea, te va, papá. Páguenme el money y el cash, cash pa' los bolsillos. De todo el canto yo soy el bolsillo. Irica que acribillo como prender un cerillo. Las putas son como los cigarrillos. Cambiando en la callosa con los 24 y la monstruosa. Y una nota y un full pa' callarle la bocota. En un 747 interior ponte pelota. Que se calle cualquier chota. ¿Cómo ves? El hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocio con amistad. Si fantasmea, te va, papá. ¿Cómo ves? El hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocio con amistad. Si fantasmea, te va, papá. El odio corre por mi pena y la sangre me envenena. Tengo el sacamostro en el clavo en la cayena. Llena de caquillo pa' que da la escena. Son mis 47 que mastican como hiena. Lloran como Magdalena cuando ven el algo, la morena y como suena. Nadie ve, nadie habla el tema. Voy a hacer que se churren sin ponerse de mal. Al que fantasmea aquí las patas se le queman. El hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocio con amistad. Si fantasmea, te va, papá. ¿Cómo ves? El hemisferio vamos a controlar. ¿Cómo va? Soporte la descarga lirical. Yo nunca mezclo negocio con amistad. Si fantasmea, te va.